Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, iniciando una nueva conversación. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Gracias una vez más, Raúl, por esta invitación tan hermosa para estudiar la palabra de Dios. Bueno, hemos conversado acerca de Esdras y Nehemías y hemos visto este sentido a la historia, hemos visto algo de Nehemías, el llamado que hace Dios y cómo nos puede hacer también a nosotros un llamado, cómo hacer frente a la oposición. Pero, profesor, no sé si usted le ha tocado alguna vez enfrentar una situación en la cual el problema no es externo, sino es interno. Cuando allí, en el núcleo donde usted cree que está feliz, haciendo cosas lindas, aparecen problemas graves. Claro, porque en este caso, Nehemías había organizado una sólida defensa externa contra los ataques del enemigo. Estaban preparados para un enfrentamiento. No obstante, dentro de la comunidad estaban divididos, ricos y pobres. Los ricos ejercían fuerte opresión económica. Había hambre, fuertes impuestos, préstamos impagos, hipotecas, que en última instancia producían esclavitud. Es terrible la situación, la verdad, las cosas que, imaginándose algo así como, vénganse a la casa, vengan ustedes a vivir a mi casa, y aquí empieza peor que allá. Porque esta es la cuestión peor. Claro, y más encima se agrega algunas situaciones como que la tierra no estaba produciendo, alguna cosita estaba apareciendo. De eso vamos a ir conversando durante esta semana. Así que nuestro tema va a ser, se viola el espíritu de la ley. Estaba pensando, ¿qué es violar el espíritu de la ley? Algunos diccionarios hablan de que el violar es como delinquir. Claro. Como cometer delito, algo así. Pero aquí el problema es más grave, porque violan el propósito último de la ley. Hacían cosas que legalmente eran apropiadas, no violaban la ley, pero violaban el espíritu de la ley, claro, que era no oprimir al pueblo. Estoy pensando en un caso puntual así, por ejemplo, la esclavitud. Uno mira a Jesús, Jesús nunca habló en contra de la esclavitud, Pablo tampoco habló, pero si usted recuerda, hay un libro en el cual Pablo presenta esta problemática de una manera bien, bien interesante. Porque se encuentra con una persona que recibe el mensaje de él, es bueno, y de repente lo encuentra que él era una persona que se había arrancado, no sé si te recuerdas. Claro, claro. Filemón se había arrancado y andaba huyendo, y aquí lo pilló el Evangelio. Y le manda una carta que cuando uno analiza esa carta, Pablo no le está diciendo que no sea o que lo deje libre, sino preséntate con esta carta, pero ahora sé el que eres, una persona que según la sociedad y según lo que a veces entendemos, tendría que ser así, pero yo creo que si alguien lo recibe, porque en este caso Filemón tendría la muerte por haberse arrancado. Claro, la ley griega era tanto el... Nosotros ahora la distancia temporal que tenemos, para nosotros es más bien teórico lo que podríamos pensar sobre la esclavitud. No obstante, si uno lo piensa con profundidad, en términos prácticos, fíjate que la ley griega definía a un esclavo como una herramienta viviente, es decir, degradaba al ser humano rebajándolo al nivel de una máquina. La verdad es que uno no se lo imagina ahora. A veces nosotros tenemos algún tipo de esclavitud en estos días, que son de otro tipo, que tampoco nos damos cuenta, pero estamos tomados de eso que nos lleva a hacer cosas que no son correctas. Las distintas adicciones, que son, entre comillas, alguna forma de esclavitud. Quiero leer aquí para que veamos el problemita. Nehemías 5, del 1 en adelante. Dice, entonces, ¿se acuerda que entonces lo habíamos dicho? Claro, algo está pasando, ¿no es cierto? Ah, pero entonces, sí. Cuando está sucediendo, parece que todo va bien, que el muro está terminado, que los problemas exteriores han pasado. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y aquí está el problema. No era contra los de afuera, sino eran con los mismos hermanos judíos. Abusos de poder. Y dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Hay varios problemas, ¿eh? Y eso justifica este texto bíblico básico de Nehemías 5:11, que dice: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Ahí nos está diciendo que es la solución que está dando Nehemías. La solución, claro. Pero es interesante que este asunto del problema, y voy a tocar un tema bien sensible incluso para nuestros días, y para alguien y para mí mismo, pues no me quedo afuera. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Un problema no menor, bastante serio. ¿Por qué razón? Porque el recurso, que es la tierra, tampoco era de ellos. Las hijas y los hijos, y esto era una ley que estaba contemplada en los tiempos de aquí y también en los tiempos de Cristo, lamentablemente. Por eso existía un séptimo año que era de jubileo. Pero claro, Cristo había hecho algunas cosas, incluso lo estudiamos en algún momento, como la ley decía que en realidad si alguien entraba a la esclavitud no iba a quedar siempre esclavo. Pero eso sucedía dentro de la cultura y del pueblo de Israel. Claro. Y si se vendía a alguien como esclavo a un pueblo vecino, y se perdía totalmente ese hijo. Era grave el problema, y la queja del pueblo tenía razón en levantarse y decir: mira, este es nuestro problema. Porque en primer lugar, la queja consistía que el pueblo estaba clamando porque no tenían alimento, no tenían cómo producirlo, no tenían ingresos, no tenían cómo pagar el tributo. Había un círculo vicioso. Claro, y entonces, ¿qué hacer ahora? Y nos hemos venido a nuestra tierra y nos encontramos que se está produciendo este problema. Ahora, lo triste pero significativo es que todo esto de los préstamos con interés era legal, de acuerdo a la ley hebrea. Pero nosotros sabemos, ahora incluso contemporáneamente, que no todo aquello que es legal es necesariamente moral. Todos nosotros, cualquiera de nosotros, podría aportar con algún ejemplo que hemos visto o conocido de actos que son legales pero inmorales. Bueno, la verdad que para pensar este tema yo creo que hay mucho que decir. Hoy día también hay una lucha contra la opresión económica, es complejo, no nos damos cuenta, pero que el Señor nos ayude a salir adelante. Y con estas recomendaciones, cómo lo vamos a ir conversando, quizás poniéndolos en práctica, podemos tener un futuro mucho mejor y no endeudarlos. Creo que es un buen consejo y una buena reflexión. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Una alegría haber estado conversando sobre estos temas.